Hola, buenos días. Bueno, les comentamos que finalmente el Consejo Superior, en su sesión extraordinaria del jueves, decidió rechazar la reincorporación de Bruno Sanzi. Bueno, la gente que ya habíamos comentado, denunciado por violencia de género, acoso, malos tratos, persecución política, etc. Bueno, esta resolución se logró a partir de la movilización, de la colaboración de múltiples sectores que ayudaron y que también se manifestaron en contra de la reincorporación de este agente, en función, digamos, de también las acciones llevadas a cabo por el colectivo de denunciantes autoconvocadas y diferentes colectivas feministas que hemos estado movilizadas y que hemos estado acompañando este proceso desde hace 5 años, y la comunidad educativa de la universidad que en sus diferentes facultades ha estado, digamos, siguiendo este tema con preocupación y manifestando su repudio ante la posible reincorporación que pensábamos que podía llegar a suceder. El día jueves, que fue la sesión del Consejo Superior en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la sede de la universidad de esa ciudad, se realizaron acciones de repudio en las 4 sedes que tiene la universidad en la provincia de Chubut, en Trelew, en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia, donde sesionaba el Consejo, y también en Esquel, con diferentes medidas para visibilizar y para generar, digamos, apoyo de parte de la comunidad. A la vez, un comunicado que había estado circulando de parte de las denunciantes y bueno, y manifestando el repudio, ha sido, digamos, tuvo más de 750 adhesiones de diferentes lugares del país, de diferentes universidades. Así que, bueno, ha tenido un amplio apoyo el reclamo por la no reincorporación de Bruno Sanzi, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que ha sido denunciado y lo que ha sido probado que ocurrió, y las formas sistemáticas y las prácticas violentas sistemáticas que ha tenido a lo largo de los años en su práctica, digamos. Bueno, hubo, digamos, diferentes presentaciones de conciliares estudiantiles y docentes que manifestaron el rechazo de la reincorporación. Y pese a que el dictamen del asesor legal del Consejo Superior le era favorable, en términos de que, bueno, la resolución de la Cámara de Apelaciones le había sido favorable también, pese a todo eso, se logró con, digamos, se hizo la presentación de un despacho que rechazaba esta reincorporación, y se logró que sea aprobado por mayoría, teniendo en cuenta que el dictamen del asesor legal, el abogado Miguel Díaz Vélez, no contaba con perspectiva de género, y a la vez, no negaba tampoco la veracidad de los hechos, sino que simplemente argumentaba, como dijimos, fallas en el procedimiento. Así que bueno, es muy importante que se haya logrado que no se realice esta reincorporación para todo el colectivo de docentes, estudiantes, graduados, trabajadoras y trabajadores en general de la universidad. Sienta un precedente en el sentido de que lo que buscamos no es simplemente castigar o la punición sino lo que buscamos es que este tipo de prácticas dejen de existir en el ámbito de la universidad, porque lo que queremos es una universidad que sea libre de violencias y en la que quienes habitamos y quienes transitamos en ella podamos hacerlo de la mejor manera posible sin tener que estar justamente cuidándonos ni de cómo nos vestimos ni de lo que decimos o tratando de ser invisibles para evitar la violencia de determinadas personas que ejercen este tipo de prácticas. A lo que apuntamos no es al castigo individual de una persona en particular, sino que a lo que apuntamos es a eliminar este tipo de prácticas que no tienen nada que ver con la práctica docente, con la práctica de la investigación, de la enseñanza, que no deberían formar parte de la universidad, que sabemos que con Bruno Sensi no empieza ni termina esto, en el sentido de que también hay otras denuncias y otras situaciones graves que ocurren en la universidad. Y en ese sentido nos parece que esto es un precedente justamente para eliminar y para evitar este tipo de prácticas y para garantizar que bueno, esto que se dice como consigna, poder entrar y salir enteras y enteres de las aulas, tiene que ver con esto, con evitar que este tipo de prácticas arruinen las trayectorias de un montón de estudiantes y de un montón de personas que transitan los espacios universitarios y que realmente podrían hacerlo de otra manera o que muchas veces se ven truncas sus carreras por causa de este tipo de prácticas. Entonces, eso es lo que buscamos y por eso es que defendemos y repudiamos todo intento de reincorporación a esta persona. Y justamente la idea o nuestra perspectiva siempre es continuar visibilizando y continuar sancionando o bueno, o bien previniendo de alguna manera. Nosotras en la universidad hemos estado presentes y hemos acompañado y trabajado en la elaboración y en la aprobación de protocolos, como existen en otras universidades del país que buscan esto, ¿no? Prevenir y erradicar las prácticas de violencia de género dentro de los espacios universitarios y fomentar una práctica docente y una práctica en general que no sea violenta, que justamente busque que las personas puedan transitar los espacios libremente. Así que bueno, les agradecemos muchísimo el interés y la oportunidad de poder contar esto que ha estado sucediendo en nuestra universidad. Y bueno, y la realidad es que este proceso, si bien esta es una cuestión importante, un paso importante dentro de esto, también sabemos que bueno, que continúa y en ese sentido seguiremos movilizadas tratando de generar una resolución lo más. Porque bueno, una reparación a esta altura ya es difícil que ocurra, siendo que han pasado 5 años y que las denunciantes continúan con este tema. Sin embargo, creemos que bueno, que esto es un paso importante para poder darle un cierre. Pese a que esta persona ha demandado o está queriendo demandar al colectivo de denunciantes en la justicia. Así que bueno, eso es otro proceso que también continúa en paralelo y al que seguiremos acompañando, pero bueno, por otro lado, es un paso importante dentro del ámbito universitario que no pueda volver a ejercer funciones docentes esta persona. Así que bueno, les agradecemos muchísimo y seguiremos en la lucha. Les mandamos un gran abrazo.